me encanta más que el chocolate. Está pasada, todo está normal. Pero contigo es anormal. Sin ti, por ti tengo más enemies. Coconut, Samarian, Golden, Full Panty, No Paris, y New York, Full Tattoo. Estás escuchando FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor. Somos la revolución, viva la revolución. Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Muy buenos días, señores oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Los sorprendemos este primero de mayo a esta hora del mediodía con un nuevo programa de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Nos estás escuchando por la 89.3 Radio Comunitaria de Cuyum, en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y en un día muy particular, muy especial y muy emblemático para las luchas de los pueblos y de la clase trabajadora a nivel mundial, arrancamos este programa para todos los compañeros y compañeras, camaradas, trabajadores de que nos escuchan, que nos siguen por aire y por los medios de comunicación que ya vamos a nombrar. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, podés llamar si desde afuera estás al 0261 5216 1570. También te podés comunicar con La Chispa por nuestro Facebook, La Chispa Mendoza, ya, La Chispa Mendoza, así como suena, perdón, La Chispa MZA arroba yahoo.com.ar. Y bueno, y la radio tiene otras, también te podés comunicar por el Facebook de la radio, Comunitaria Cuyum, lo ubicás, y para eso tenés que usar el 1261 52 16 15 70. Bueno, como siempre saludamos a la gente amiga de este programa, a programas que se comprometen como nosotros con las palabras de los explotados, de los trabajadores, de los sin voz. Le damos esta voz a partir de esta experiencia de comunicación comunitaria y popular. Saludamos a la gente amiga de Radio Perspectiva de Clase en Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires, a Radio Comunitaria Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, al programa La Chispa de Radio Pasión en el 88.7 de Neuquén, nuestros amigos allá, mentores de este programa, también llamado La Chispa que enciende la voz del pueblo. Al programa y a los amigos que hacen Semilla de Revolución, Gabriel Leiró y Claudia Naya, y por Facebook, que sale los sábados de 13 a 14 horas, a Radio Semilla FM 106.5 de Buenos Aires, a los compañeros del equipo de La Voz del Obrero, a Gustavo Galeano, que sale por FM Única y FM Plural, Provincia de Buenos Aires, los miércoles y los sábados también, los miércoles por la tarde, sábados por la mañana. Señal informativa subterradio.com del Sindicato de Subte de la Provincia de Buenos Aires. También un saludo a Bajando Caña en el 101.5 Libertador General San Martín de Jujuy, Radio FM perteneciente al Sindicato de los Trabajadores Azucareros del Ingenio Ledesma. Agencia Revolucionaria de Noticias, 19 de julio, en el NEA, en el noroeste argentino, el amigo Centurión, integrantes y, por supuesto, a los integrantes de la red Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias de todo el país. Y también a esta experiencia regional, local, que se ha denominado Come Cuco, colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que además de Radio Comunitaria Cuyún, está formada por La Mosquitera, Giramundo, El Aguarebay, Tierra Campesina, Radio Sin Dueño, La Leñera, El Nevado, Radio La Pujante, La Paquita y El Algarrobal, creo que ya estaba dicho. Bueno, a todos estos nuestros compañeros, amigos y colegas, dirían algunos, les deseamos un muy buen día. No me alcanza a salir espontáneamente la palabra de feliz día, ¿no? Por supuesto, le deseo una muy buena jornada a todos aquellos compañeros y amigos trabajadores que, bueno, que aprovechan este día para hacer camaradería, juntarse, comerse un asadito, los que pueden, una ñoqueada, una locrada, en algunos lados unos choris, los más cercanos a un asado, y que tengan una muy buena jornada de reflexión, de dispersión y también en algunos lugares de lucha. Bueno, veníamos camino a la radio y se escuchaba en casi todas las radios comerciales del medio el discurso que estaba dando el gobernador de la provincia, sería su cuarto año, su último discurso de apertura de sesiones legislativas en la provincia, ¿no? Como todos los años, ahí se concentran algunas fuerzas gremiales, políticas, de izquierda, que supuestamente, no sé si van a protestar, no sé si van a hacerse oír, lo que nunca lo van a escuchar. Pero bueno, es una forma de expresarse también, ¿no? Este individuo estaba haciendo gala de su verborraje, su discursivo, verso que tienen todos estos políticos que nos han gobernado últimamente. Y por supuesto se trataba de dejar una provincia ordenada, saneada, pero nunca dijo de que estaba endeudada, nunca dijo que, como por ahí se denuncia, nunca buscaron un consenso absolutamente para nada, siempre impusieron sus criterios de primer minoría, ¿no? Y esa es una cuestión, una falacia de la democracia representativa, la democracia burguesa. Siempre gobierna la primer minoría. O sea que este verso de que son mayoría puede ganar una elección es una mentira total. Bueno, y se jactaba, por supuesto, de las buenas acciones y las obras que ha dejado encaradas y en base a un nuevo estado, una nueva sociedad, pero sin embargo, nosotros que lo vivimos de abajo, lo vivimos como trabajadores, trabajadores del Estado, trabajadores de la salud, trabajadores de la administración pública, sabemos que han hecho estrago, que hacen y siguen haciendo estrago, dividiendo al personal, metiendo cuñas de gente que lo único que hace es estar para informar y denunciar y conspirar contra los propios trabajadores, son alcahuetes, son los famosamente conocidos como alcahuetes, chupa y otras cosas, que tienen a su favor para justamente generar esta situación de discordia, dispersión, y bueno, y como dice el dicho, divides y reinarás. Poco se ha hecho desde afuera, desde las organizaciones que deberían representar a los trabajadores para revertir esta situación. En muy pocos lugares se ha podido la gente organizar desde abajo consensuadamente para enfrentar las políticas de este gobierno. Y sin embargo, aún así seguimos padeciendo las consecuencias. Fíjense que esta gente se jacta de lo que acá, amigos jubilados, nos han pasado un resumito de cuáles son sus reclamos. Pero, por ejemplo, dicen, justamente, Mendoza, provincia récord. Transporte y comunicación, 67% de aumento. Equipamiento y mantenimiento, 63%. Viviendas y servicios básicos, 57.3%. Alimentos y bebidas, 51.2%. Esparcimiento, 47.7%. Indumentaria, 34.2%. Atención médica, gasto de salud, 53.6%. Otros bienes y servicios, 47.2%. De esto se jacta este individuo, de esto se jacta este representante de la burguesía en el gobierno, y cuando por lo general, como promedio de aumento, para no solamente para jubilados y trabajadores, no ha superado el 30%. Esta es la política de este gobierno: ajustar, achicar salarialmente, comprimir la ganancia en pocas manos, porque todo esto tiene un beneficiario, ¿no? Bueno, esto también es un poco reflejo del 52% de inflación anual en el 2018 de nuestra provincia, así que no sé de qué se jacta este gobernador, ¿no? Cuando hemos sido brutalmente castigados por los aumentos de precios, hemos sido castigados por el ajuste que imponen los monopolios y la oligarquía financiera, y de los cuales estos individuos son sus muy buenos representantes, son sus cuadros, son los que están para sanatear y hacernos creer que estamos en una buena senda, que si hoy sufrimos es para que mañana tengamos un buen pasar. Señores, toda la vida, durante todos los últimos, no digo 70 años como dicen ellos, yo digo casi 100 años o más que tenemos como nación, venimos sintiendo el mismo verso: sacrificarse hoy para tener un beneficio mañana. Y así pasan los años, y así pasan las décadas, y así estamos, totalmente oprimidos, sometidos. Y bueno, pero por suerte, muchachos, se dan este tipo de expresiones, ¿no? Estas radios comunitarias que empiezan a tener otro discurso, empiezan a mostrar otras voces, empiezan a enfrentar y a confrontar la realidad mentirosa de estos gobernantes que se apoyan en los medios masivos de desinformación que denunciamos nosotros, porque justamente responden a una editorial, responden a un anunciante, y el gobierno forma parte de eso, ¿no? Ellos necesitan estos gobiernos, estamos hablando de los monopolios, de los que tienen y manejan los medios de desinformación que nosotros denunciamos, que son los medios comerciales, y bueno, y hacen creer o nos hacen ver que hay una sola realidad, que es la que ellas nos muestran. Pero nosotros tenemos la nuestra, la sentimos, la padecemos, la vivimos, y nosotros, a través de estas radios comunitarias, de estos programas, como los que hemos saludado y nombrado, nos encargamos de decirle: ojo, esto no es tan así, por abajo hay bronca, hay organización, hay lucha, y estamos totalmente en desacuerdo con toda esta política de hambre que nos quieren imponer a toda costa. Bueno, a modo de presentación del programa, vamos a un cortecito, y de paso saludo a nuestro operador, Esteban Garay Cultrera, que bueno, que como un soldadito, hoy primero de mayo, está colaborando para que la chispa salga para todos los oyentes que nos escuchan desde la 89.3. Vamos al corte.

Bueno, volvimos al aire, estaba distraído. Bueno, hoy primero de mayo, como todos sabemos, se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Un día, una fecha que remonta a las luchas de nuestro pueblo, de nuestra clase trabajadora a nivel mundial, como dijimos al presentar. Estamos hablando de un acuerdo que se hizo en lo que se conoció como la Primera Internacional Socialista, para instaurar un día común para todos los trabajadores en el mundo que conmemorara a las luchas que se llevaron en su momento en 1886 en Estados Unidos por la lucha por las 8 horas de trabajo. Desde aquel entonces, fíjense, nuestro pueblo, nuestra clase obrera en el mundo ha luchado por un trato digno, y dentro de ese trato digno se consideraba que los trabajadores necesitábamos 8 horas de trabajo, 8 horas para descanso y otro 8 horas para el esparcimiento y la familia. Esa era la consigna de los obreros anarquistas para la época. Bueno, durante muchos años eso se logró y se pudo mantener, pero últimamente, si cada uno hace una reflexión sobre lo que trabaja, descansa y tiene para esparcimiento, vemos que no son 8 horas. Bueno, y arrancamos este programa que va a tener testimonios que nos has hecho llegar gente amiga, y vamos a arrancar con algo muy lindo, muy interesante. Es vamos a escuchar al payador Wilson, colaboración de la compañera Ale Bedone, del programa Esta Boca Es Mía, de Radio Comunitaria Cuyún, que nos ha hecho llegar este audio en el día específicamente sobre el tema, y lo queremos compartir con todos los trabajadores que nos escuchan. Vamos al primero. Feliz día del explotado, feliz día del despedido, feliz día del reprimido, feliz día del desempleado, feliz el esclavizado y el gurí que va a yugar. Es un día singular, es el día de los patrones que le hacen creer a los peones que hay algo que festejar. Primero juntamos fruta, el primer trabajador sería un recolector que salía de su gruta. Pero la historia es astuta y vive de los de abajo. No sé qué pasó en el gajo, ya no come el que cosecha y es otro el que se aprovecha del fruto de tu trabajo. Después fuimos cazadores y ese bestial sacrificio pasaba a ser el oficio de aquellos trabajadores. Luego surgen los señores que sacrifican plebeyos y siguen cortando cuellos, el nuevo canibalismo propio del capitalismo donde se comen entre ellos. Bienvenides, esto es Anarco Quilombera, la columna en payadas que quiere hacer mierda todo. Feliz día del trabajador, a los desocupados, a los artistas populares, a los viejos, a los locos, a los indios, a las mujeres, a la gurizada, a quienes tienen diversidades funcionales o son personas con discapacidad, hasta que aprendamos que en esta sociedad todas las personas hacemos nuestro aporte, todas formamos parte de esta comunidad, todas tenemos una tarea diferente y que ninguna vale más que otra. Muchas gracias a tantas radios y canales que comparten esta columna. Acordate que podés escribirnos al Facebook Wilson el Payador. Contrainformar es luchar. Se viene una mujer nueva, otra época se acaba. Antes el macho cazaba y ella paría en la cueva. Y aunque ahora pocos se atrevan a gobernarle las piernas,

Bueno, volvemos en este último bloque de La Chispa. En un día tan especial, un día de lucha, un día de reflexión, un día para la camaradería, para compartir con los compañeros y con la familia, con los que vivimos en nuestro trabajo, y bueno, y reflexionar sobre que, como decía, un poco estos temas que hemos pasado, ¿no? Este último que dice trabajo, si trabajo me matan, si no trabajo también me matan, eso está referido en un momento histórico, de que bueno, el trabajo genera las enfermedades laborales, eso es cuando el trabajo me mata, los accidentes de trabajo. Los trabajadores tenemos que lamentar desde la recuperación de la democracia más muertos por accidentes laborales que los muertos que generó la última y feroz dictadura que tuvimos que soportar. Nuestras mujeres sufren la violencia y la desaparición y la muerte también por este sistema de explotación y de doble explotación, como nos lo recordaba nuestra compañera Mariela, nuestra doble y triple explotación sobre la mujer, y también es víctima de este sistema feroz, inhumano, que es el capitalismo. Algunos lo llaman patriarcado. El patriarcado es inherente al capitalismo, y por eso nosotros insistimos que esto es lucha de clases, lucha clase contra clase. Y a pesar de que algunos nos quieren hacer creer que tenemos que ser democráticos y esperar una fecha determinada como octubre para que podamos y alguien pueda hacer algo por nosotros, nosotros decimos que no vamos a esperar a octubre, dándole un cheque en blanco para un futuro incierto. No podemos dejar la solución de nuestros problemas en manos de la clase dominante que los generó. ¿Esto qué quiere decir? Que este Estado, el Estado burgués que nos gobierna, que nos impone sus políticas, o sea, los políticos, sus gobiernos, nos impone sus leyes, sus fuerzas represivas, tienen una sola concepción, ¿no? Que es defender a la clase que tiene el poder y a la clase que termina gobernando en sus distintas variantes, ¿no? Más o menos populista, más o menos, fíjense, este gobierno tan liberal haciendo anuncios de todo tipo terminó siendo populismo de derecha, como nosotros decimos, ¿eh? Entonces es más de lo mismo, ¿no? No son iguales, para los que quieran criticar, no son iguales, pero son más de lo mismo. No cambian las estructuras del sistema, la explotación del hombre por el hombre sigue estando. Nosotros como trabajadores decimos que es necesario ganar las calles. La unidad de un pueblo no puede esperar hasta octubre en nuestro país. Y nosotros entendemos que en una fecha de como estas, la reflexión es recuperar nuestra dignidad. Nuestra dignidad, nosotros decimos que no se negocia, nuestra dignidad se grita, se canta, nuestra dignidad no se pisa, nuestra dignidad se levanta. Y por eso nosotros conmemoramos este día con esta intención, y por eso quisimos hacer hoy un programa especial, en un horario especial, para llegar a la mayor cantidad de compañeros posible. Una última reflexión, dice así, gente amiga, y esto lo vamos a decir con nombre y apellido, la gente amiga del Partido Revolucionario de los Trabajadores nos manda este mensaje que dice: a este primero de mayo, Día de los Trabajadores, lo recordaremos en el sentido estricto de la palabra como el de la dignidad en su más amplio sentido. La preparación de las fuerzas revolucionarias en un marco político y de lucha de clases extremos como el actual permitirá avanzar un peldaño en nuestra consigna de que la revolución está en marcha, que viva el Día de los Trabajadores y saludo a todos los compañeros que están en las primeras filas de esta gesta revolucionaria. Bueno, este sería también nuestro último mensaje. Agradecemos a todos los que se han comunicado, agradecemos a los mensajitos que han llegado al grupo de WhatsApp de la radio, Juan Pablo, Noelia, Agustina, bueno, nuevamente agradecemos a Pino, a Mariela, vieja compañera de la radio, que hicieron sus aportes, y a todos los compañeros que de alguna manera desde su puesto de lucha han tenido la voluntad de colaborar con sus mensajes, con sus distintas tonalidades en esta conmemoración de este Día del Trabajo. Insistimos, el programa La Chispa es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Nosotros no somos profesionales, no somos profesionales del micrófono, somos aficionados, somos metiche en esto, y bueno, pero queremos hacer estas reflexiones, ¿no? Insistimos con nuestra música cortina, por ejemplo, esta que ponemos, que es Seremos Más de los franceses, la unidad es nuestra fuerza, la marcha de la bronca. Y bueno, y para despedirnos, y teniendo en cuenta el día tan especial, y bueno, y acá vamos a ser tradicional, y vamos a despedirnos con la marcha de la Internacional, que es el himno de los trabajadores en el mundo, luchando por un mundo mejor y por derrotar y derrocar a la burguesía en el poder, para que el paraíso sea la tierra y no lo tengamos que buscar en otros lados. Hasta la próxima semana, y con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo, y el tema lo escuchamos entero. Hasta la próxima.